semana, el próximo miércoles 11 de diciembre, Lenny Kravitz estará con nosotros celebrando 30 años de la Nación de Más Música y seguramente vamos a escuchar esta canción Honey de su más reciente disco. Es pasado mañana. Pasado mañana, o sea, ya. Debe estar llegando. Hoy llega, yo creo. Tenemos que ofrecerle buñuelitos. Claro, y natilla. ¿Será que sí come? Yo no sé. No sé si. ¿O será pronto por se su... prueba uno o dos? Sí, no tiene cara de carbohidrato. No tiene. Se debe cuidar mucho. Bueno, lo tenía. Uy, ya casi, ya casi. Bueno, quiero mandar un abrazo grande a Alejandra que nos escribe y dice que quiere escuchar un clásico que está en vacaciones. Entra hoy a vacaciones. Delicioso. Y entonces, ¿qué? Las Spice Girls, que ¿por qué no? Muy bien, claro, aquí están con Wannabe. ¡Yo! Cerrando la primera hora de Mañana CX y prestos. Ajá. A nuestra pregunta del día, esta vez nos vamos con esos libros que nos tocó leer obligados. Sí. En el colegio, que casi nos alcanzó a poner en riesgo nuestro amor por la lectura. Okay. O sea, fue tan de verdad traumático ese libro que en algún momento dijimos como, uy, no más. Sí, claro, uno pensaba que así iba a ser todo y pues no. ¿Cuál libro? Lo obligaron a leer en el colegio, que casi arruina su amor por la lectura. Ok, listo. Andrés chévere. Felipe, por favor, comparte con nosotros. Yo creo que yo sufrí mucho con La Metamorfosis. Bueno, es que también... Es muy denso, que, para esa edad. Es que La Rebelión de las Ratas. Sí, exacto. La Vorágine. La Vorágine es un gran libro, ajá. Pero hay libros que están hechos para ciertos momentos de la vida y en el colegio algunos no estábamos preparados para ciertos libros. No, y había profesores que pensaban que uno a sus 14... 15 años, pues 12 años, iba a asimilar muchas historias y muchas narraciones de una manera normal, pero yo lo sufrí tanto que pues no, nunca lo terminé, nunca lo... ¿Y lo leerías ahora no? Pues de pronto está ahí como ese trauma, ¿sabes? De pronto soy un niño traumado por Kafka, entonces no sé. Ah, no, mentira, sí, de pronto lo retomaría, pero tengo ahí como ese nombre, ese título y esos días. Me acuerdo mucho que era para terminar un año, tenía que pasar sí o sí. Bueno, el caso fue que... ¿Ves cucarachas? ¿Sí te acuerdas? Negocié ahí con el profesor. ¿Lo relacionas? No. Okay. Por ahí no va el trauma. Va más como de tener que sentarme obligado a leer, que creo yo que eso es... Entrar mal a la lectura, obligados, no, pues no. Ese es un serio problema. Hay cosas que uno leía obligado, claro, pues obligado me refiero a que, no sé. Tocaba, era hacia parte del año. Exactamente. Y eran chéveres. Es que este es muy denso para preadolescentes, entonces, sí, de pronto La Metamorfosis de Kafka no voy ahí. ¿Tú? Uy, Juventud en Éxtasis. Uy, no. Además que tiene varios volúmenes. Claro. Uy, no, lo odié con el alma. Pero lo acabaste. Me tocaba por lo mismo, porque claro. Tocaba hacer ensayo que hablar del libro. Y cada página que leía yo era como, no más, por favor. Sí, es complicado. Enfrenta el tema del noviazgo y del sexo prematrimonial en forma directa y actual. Imagínese esa descripción. ¿Y después lo retomaste? No, nunca. Nunca más. Nunca, lo odio. Primera y lo odio. Y lo odio. Okay. Es un libro que yo me encuentro, veo el título y yo, no puedo. No. Entonces, bueno, vamos a compartir la pregunta con ustedes para que nos cuenten ese libro que les iba dañando el coco. @ la X más música, los vamos a leer ahí en nuestras plataformas digitales. Estamos en X, estamos en Instagram, estamos en Threads, para que vayan y nos respondas. Escuchemos a The Killers. Esto es Smile Like You Mean It.